Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Faro Rincón, que es una revista para la gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en vivo, estamos escuchando de fondo a Bebe con el tema Ella para introducir el tema de hoy, el tema del programa de hoy, que vamos a estar hablando de las mujeres, de lo que vivimos las mujeres en relación muchas veces con los hombres. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es ese vínculo, esa relación que muchas veces es de violencia? ¿Qué pasa con esto, con la violencia hacia las mujeres, con la violencia de género? De eso vamos a estar desmenuzando y hablando hoy con la licenciada Marcela Eskenazi, que es socióloga, investigadora, docente de nuestra facultad y especialista en estos temas. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, pueden entrar a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Así que sin más, les propongo arrancar a trabajar este tema en el programa de hoy, nuestro programa número 39. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Mi nombre es Alicia, Alicia Costa, y soy de la organización Media Luna, que está en Quilmes. Una persona violenta ya viene con esto de ser violento, entonces le parece algo normal. Y le dice, o sea, la maltrata por la comida, la maltrata por la ropa, porque él la quería de esta manera la ropa, porque se la lavó así, o porque no hizo tal cosa que le dijo. Esa sería una de las maneras, ¿no? Y después, bueno, decirle cosas feas, como sos gorda, estás fea, todas son mejores que vos. Hay un montón de casos, ¿no? Y muchas personas no dejan tener ni siquiera amistades, no pueden tener amigas, no pueden salir con sus hijos tranquila a una plaza, ¿no? Sino que tiene que estar todo el tiempo presionada, se sienten presionadas. Me llamo Cecilia Gauna, pertenezco a la organización Vamos por Más, Sociedad de Fomento Barrio La Victoria, del partido de Moreno. Las minimis así te dicen, te tratan de inútil, infeliz, no servís para nada, te aíslan, te sacan las personas, tus seres queridos, no dejan que te vistas, que te pintes, que te arregles, que no te integres a la sociedad. Te tratan de aislar siempre, que no tengas contacto con nadie. Ya estamos en compañía en el puente de la licenciada Marcela Eskenazi. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por venir aquí al puente a charlar sobre este tema. Marcela Eskenazi es socióloga, es investigadora y docente de nuestra facultad, integrante de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, y además es profesional del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas. Así que sí. Por eso te convocamos para poder tratar este tema. Escuchamos recién algunos testimonios de en este caso de Cecilia Gauna y de Alicia Costa, que son dos integrantes de organizaciones que están viniendo al programa de capacitación y que trabajan en este tema de violencia. Y ellas nombraban algunos ejemplos de cómo se expresa la violencia hacia las mujeres, cómo se manejan los hombres en casos puntuales. Para introducir, ¿cómo definirías este tema, a qué llamamos violencia de género? Bueno, definimos la violencia de género como la violencia dirigida hacia las mujeres que está basada en un sistema de creencias sexistas impuestas por la cultura patriarcal. Y te diría, bueno, ¿qué es el sexismo? Es la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro sexo. Es una violencia que se dirige y con el objetivo de mantener las relaciones de poder existentes entre mujeres y varones. Y esto constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos de las mujeres. Es siempre una forma de ejercicio de poder, mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica, sexual. Y escuchamos estos ejemplos. ¿Estás de acuerdo con estas cosas bien concretas de la vida cotidiana, ¿no? Absolutamente. La violencia empieza, es un proceso que va empezando como de a poco. Empieza con, como decía una de las de los testimonios, sí. Empieza por el menoscabo permanente. Sos una tonta, no servís para nada. Entonces, esto es sistemático. Entonces, va produciendo sistemáticamente la baja de la autoestima. Y generalmente esto va creciendo, ¿no? Primero es el insulto, después viene un empujón, puede venir un tendón de pelo, una cachetada, el golpe, el puñetazo y en su forma más grave en el asesinato, que es lo que se llama femicidio. Claro, y en relación a esto uno podría decir que a qué tipo de mujeres afecta o vive en esta situación. Hay una creencia de que la violencia de género se da en sectores de clase baja, es decir, en sectores de bajos recursos económicos y con bajo nivel de educación. Sin embargo, es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales, todos los niveles de educación. Es cierto eso, hay que tener en cuenta que atraviesa a todos y por eso está bueno estar atentas y hablar del tema. Exactamente. Y hay distinto tipo de creencias. Por ahí vamos a escuchar otro testimonio de Nancy, otra de las entrevistadas, que nos daba también su opinión sobre este tema. Bueno. Me llamo Nancy, soy coordinadora de primeros años de Quilmes y colaboradora en las charlas en las escuelas sobre violencia de género. Uno a veces dice, ¿por qué no? ¿Por qué no se animan a hablar? Pero uno tiene que entender que están dañadas psicológicamente y que no solamente es enfermo la persona que golpea, la persona que hace violencia, sino aquella persona también que es la violentada, ¿no? La persona golpeada, que se siente, o sea, como que muchas veces se siente como que es su culpa porque se empieza a enfermar, entonces no toma, o sea, la decisión de denunciar porque tienen miedo, ¿no? Bueno, acá Nancy nos daba también un elemento que muchas veces se cree que el violento es una enfermedad, está enfermo. ¿Esto es así? No. Muy pocos casos hay de hombres violentos que tienen alguna enfermedad previa. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. En algún punto creo que esta persona lo trató, es como que las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Y bueno, por supuesto esto es un mito, hay que terminar con estos mitos sociales, porque por supuesto que a nadie le gusta ser golpeado, maltratado, insultado. Lo que pasa es que es muy difícil para estas mujeres que tienen muy resquebrajada su autoestima, es muy difícil decidir dejarlo, y más cuando estos hombres generalmente las amenazan de matarlas si se van, y sobre todo si estas mujeres tienen hijos y no tienen a dónde ir. Entonces es muy difícil irse. Totalmente, y a veces lo que sucede también es este tema del temor, ¿no? Si hablo, si digo, me puede matar. Exactamente, claro. Y otro de los miedos que hay es que si ella se va con los hijos es causa de abandono del hogar. Esto no es así. Si ellas se van por estas causas y hacen una denuncia, no corren ningún riesgo de que le saquen a sus hijos. Claro, pero también está el tema de los hijos, ¿no? Claro. Que no me voy por miedo a que sigan. Y además, creo que uno de los primeros testimonios hablaba del aislamiento, ¿no? Este es un proceso que va muy lentamente y una de las partes de este proceso es el aislamiento, ¿no? Son mujeres que, como decía, no tienen amigos, no tienen con quién hablar, no tienen recursos económicos porque estos hombres no les permiten trabajar, no les controlan el dinero, ellas no manejan dinero, entonces no tienen ningún tipo de recurso externo y, ni interno como para poder dejarlos e irse. Y también es importante poder identificar cuando una mujer está viviendo esta situación, ¿no? ¿Hay algunos síntomas o pistas para uno darse cuenta para poder ayudar o acompañar a mujeres que están viviendo esto? Seguramente, como te decía, la violencia es un proceso que empieza con un insulto. Vos decís, cuando en la presentación vos dijiste, yo trabajo con adolescentes. Sí. Y trabajamos estos temas, justamente la prevención, porque a veces esto empieza con un empujón, con un sos una tarada, con esto, y hay que estar absolutamente alerta a esto. Y este es un problema social, o sea que nos afecta a todos y a todas como sociedad. Si nosotros escuchamos o vemos alguna situación, debemos involucrarnos, debemos llamar por teléfono, hay lugares donde se puede llamar a la comisaría, digamos. Se puede frenar esto, pero nos tenemos que involucrar todos en esto. Después vamos a pasar los datos y los teléfonos, pero como vos decís también, en la adolescencia, en el noviazgo, cuando los chicos son muy jovencitos, también ahí es donde nosotros hablamos mucho de cómo hay que estar alerta ante este tipo de situaciones. Que cuando uno dice no, es no. ¿Y qué, cómo, de acuerdo a tu experiencia, qué es lo que sucede en esa etapa de la vida? ¿Cómo es la respuesta de los chicos cuando hablan de este tema? Bueno, muchas veces es como que se quedan muy callados, se escuchan. Yo no estuve con chicos que han pasado por situaciones de violencia fuerte, por ahí más sí de abuso, situaciones de abuso, y eso es otro tema, es muy complicado. Pero nosotros trabajamos con cuadernillos, con situaciones, con chistes, como para que ellos también dramaticen situaciones de violencia, entonces es muy fácil que ellos mismos lo puedan ver. Estamos hablando con la licenciada Marcela Eskenazi, ella es socióloga, investigadora y docente de nuestra facultad, y estamos hablando sobre la violencia hacia las mujeres y también en la adolescencia en este caso. Sí. Vamos a ir a una tanda y después seguimos conversando. El Puente. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. Y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga, ¿pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Y por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula, así pintada, ¿dónde va? ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Sos Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto, hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Estamos en El Puente, estamos hablando sobre lo que vivimos las mujeres en situación de violencia y en relación con los hombres. Estamos en compañía de la licenciada Marcela Eskenazi, que es socióloga, investigadora y también integrante de la Asociación de Especialistas Universitarios en Estudios de la Mujer. Y escuchábamos recién un spot que se realizó en relación a este tema y ahí tiraban frases que muchas veces los hombres pronuncian hacia las mujeres en esta situación de violencia, ¿no? Sí, tal cual. ¿Para qué te querés poner el DIU? Es controlar cada movimiento de la vida de esas mujeres. Entonces, con ese control, cada vez las van aislando más, más y más. Las van constituyendo en ciudadanas de segunda, porque muchas de estas mujeres no saben cuáles son sus derechos ni como mujeres ni como ciudadanas. Y al escuchar estas frases permanentemente en la vida cotidiana, van calando, ¿no? Seguro, van calando en la autoestima, en la relación de subordinación, en estas relaciones de poder subordinada. Y lo que sucede ahora, que hay por ahí más visibilización de los casos de violencia hacia la mujer y de femicidio, los casos más extremos, sí. ¿Es porque las mujeres no nos estamos bancando más lo que pasa o porque hay más visibilización del tema? En realidad, yo creo que siempre ha existido esto, siempre ha existido femicidio, siempre ha existido violencia. Como decís vos, ahora es como que se hacen un poco más visibles en los medios. Pero hay un tema en esto, sobre todo en los medios, que hablan muchas veces de crímenes pasionales. Entonces, cuando vos hablas de crimen pasional, es como que estás lavando, estás justificando una parte. Es decir, la quería tanto, tanto, tanto que la mató. Entonces, esto es fundamental en los medios de comunicación, sobre todo, cambiar el lenguaje. No es lo mismo decir asesino, decir golpeador, que decir un criminal apasionado. Totalmente. El uso de las palabras es determinante cómo se instala el tema. Y otra cuestión también es, muchas veces se escucha, bueno, ella me provoca. Claro, lo provoca y por eso llega a esa situación. Claro, y justamente es tan repetido esto que las mujeres llegan a creer esto. Bueno, soy yo la culpable. Por eso es que cuesta tanto pedir ayuda. Porque primero que están tan aisladas, tan poco comunicadas con el resto y tan creídas de que la culpa es de ella, que es muy difícil salir de esta situación. Por eso es necesario involucrarnos todos y todas con esto. Y hablar del tema. Y por ahí ahora hay cifras oficiales, ¿no? De cuántos casos de violencia hay. En realidad, cifras oficiales no hay. Porque esto, claro, porque todavía para muchos son todavía acciones de la vida privada. Y por otro lado, los únicos femicidios registrados son los que aparecen en los diarios. Entonces, hay una organización que se llama la Casa del Encuentro, que tiene un observatorio de femicidios, y son los únicos datos que ellos van recabando a partir de lo que sale en los diarios. Con lo cual, de los datos que ahora te voy a leer, es un subregistro total. Claro. Por ejemplo, en el 2009 hubo 231 femicidios, en el 2010 260... Y en lo que va en el primer semestre de este año son 151. Es decir que la violencia machista mata casi una mujer por día y el lugar más inseguro para la mujer pasa a ser su propia casa. Qué terrible. Es muy terrible. Su propia casa y sus vínculos más cercanos. Claro, sí. Porque estos crímenes son cometidos por su marido, su concubino, su expareja, su exnovio. Entonces, este es el caso extremo, es cuando la mujer es asesinada en manos de su marido, pero decíamos antes que comienza con una agresión. Es un proceso que empieza generalmente con una agresión verbal y con una sistematización en el menoscabo y en la baja de la autoestima, ¿no? La autoestima de las mujeres. Y muchas veces se habla del círculo de la violencia, ¿no? Que la violencia funciona, claro, de manera circular. ¿Cómo sería eso? Un poco lo dijo, creo que en uno de los testimonios, ¿no? Yo no quise hacer eso, te prometo que va a ser la última vez. Es como un círculo. Entonces hay un periodo horroroso, un periodo de tranquilidad, pero después vuelve a empezar. Porque el golpeador, el violento, siempre encuentra un motivo. Claro, no, sí. Es que la mujer le da un motivo, él encuentra un motivo. Te pintaste los ojos o te pusiste esa remera o lo que sea. Vamos a escuchar a otro de los testimonios, en este caso de Lourdes, que nos daba su opinión en relación a este tema. Bueno, mi nombre es Lourdes Rivadeneira, soy de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. En nuestra comunidad pasa mucho con algunas colectividades que ellas dicen, no, yo no estoy siendo violentada, yo soy la mujer y por lo tanto este es mi rol y este es mi papel. Son conceptos que uno tiene que ir cambiando porque hay culturas tan machistas donde realmente está tan adentro esto de que no es violencia el hecho de que nos maltraten verbalmente, por ejemplo, o el hecho de que el marido nos agarre cuando quiera, cuando él tenga ganas de tener sexo, nosotros tenemos que estar a su disposición. Y bueno, estas cosas son violencia de género. Entonces, poder también conversarlo con las compañeras para que se puedan ir identificando y bueno, empoderándolas, ¿no? Y es cierto esto, muchas veces la cultura machista está bien arraigada, que es difícil llegar a identificar o darse cuenta. Claro, porque, por ejemplo, en los noviazgos, un novio muy celoso también es síntoma de alerta. Y muchas veces a las mujeres, hay algunas mujeres que les gusta que el hombre sea celoso porque significa que me quiere más. Y no te pongas esa pollera tan cortita y mejor no salgas con tus amigas porque salí conmigo, ¿no? Entonces uno va entrando en esto casi sin darse cuenta y cada vez se va profundizando más. Y también esto de que está tan arraigado y poder visibilizar o que la mujer se dé cuenta, como vos decías, es un proceso que lleva tiempo. ¿Y cómo se hace para poder identificar esas cosas tan chiquititas, ¿no?, internalizadas, o ayudar y acompañar a una mujer que está viviendo esto? En realidad es bastante difícil porque estas personas suelen tener como una doble cara. Una es cuando están con su pareja y otra cosa es cuando están hasta con los padres de la víctima, ¿no? Se muestran como gentiles, amables, y muchas veces la propia familia no le cree a la víctima. Claro, porque es tan bueno, ¿no? Tan atento con vos, es muy difícil. Y para las mujeres también es difícil, no es fácil darse cuenta y qué hacer ante estas situaciones. Por suerte, hay bastante visibilización del tema, hay propagandas que por la televisión, hay campañas. Claro. Bueno, esto ayuda. Y te vuelvo a decir, y comprometernos todos, ¿no?, con esto. Totalmente, porque todos, digo, los vecinos, estas mujeres que a lo mejor por algún motivo van a un centro de salud, por cualquier otro motivo, los profesionales de la salud también tienen que estar muy alertas ante estas situaciones. Claro, y otra de las cosas que decía Lourdes en el audio es el tema de la sexualidad, porque estar dispuesta permanentemente siempre a tener relaciones es también... eso es violencia de género, es violencia también es llevar adelante un embarazo no deseado. Claro, totalmente, algo bien privado del cuerpo. Y también es una violación... cuando la pareja está casada, digamos. Se habla de violación dentro de la pareja. Claro, eso uno nunca cree que dentro de la pareja marido puede violar, pero bueno, cuando se obliga a la fuerza. Exactamente. Estamos hablando de eso. Sí. Así que el tema es como bien, digamos, amplio y tiene como muchas aristas para recorrer. Tiene mucho, sí, y está muy generalizado como en la cultura, está naturalizado muchas veces. Sí, sí. Yo, si tenés para leer ahí, trajiste algunas anotaciones. Traje, sí, dos letras, un párrafo de dos letras de canciones. Una debe ser de la década del 40, que es de Edmundo Rivero, que se llama Amablemente. Y dice, la encontré en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse. El hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas. Y ya listo, le dijo, cual si nada hubiera visto, cebame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Bueno, más fuerte que eso. Y bueno, y canciones mucho más actuales como, bueno, alguna de Cacho Castaña que tiene varias, pero esa que dice, si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo, bueno. Y con estas canciones se va naturalizando el golpe, el empujoncito, me quiere, lo hace porque me quiere. Claro, dentro de las canciones populares se va como instalando y después... Y esta cosa de la mujer como posesión del varón, ¿no? Entonces, si es mi posesión, con esta posesión hago lo que quiero. Claro, es interesante poder, claro, desmenuzar las letras de las canciones que se escuchan en su momento o que se escuchan para poder... Y que son muy populares, muy, muy populares. Totalmente. Por eso es interesante poder ver qué hacer, ¿no? Al respecto, cómo actuar cuando uno visibiliza o ve que una mujer está viviendo esta situación. También en los testimonios nos cuentan, bueno, qué hacen las mujeres en este caso para ayudar a otras. Nosotros lo primero que hacemos es brindar una contención a las compañeras, que ellas puedan sentirse contenidas y bueno, y a partir de ahora darles todas las herramientas para que ellas puedan tratar de salir de este círculo, que es un círculo vicioso, un círculo bastante difícil para una mujer que está viviendo eso, poder salir. No dejarlas solas, siempre acompañándolas y asesorándolas en lo que ellas necesiten. Si necesitan un acompañamiento, las acompañamos. Si hay que hacer alguna marcha, que estábamos pensando hacerla ahora para el 25, también el partido Moreno, y lucharla día a día, ¿no? Porque es constante lo de la violencia familiar. Escuchábamos a Lourdes Rivadeneira y a Cecilia Gauna, que nos daban su opinión de ellas también, qué hacen desde sus organizaciones acompañando, claro, a las mujeres que viven, sí, situaciones de violencia. Es fundamental, porque las mujeres viven aterrorizadas, estas mujeres. Y cuando hay alguien que se le opone firmemente a estos varones, frenan. ¿Y qué hacer? Hay desde institucionalmente es muy importante saber que existen leyes de protección, ¿no? Una de las leyes es bastante reciente, que es la Ley de Protección para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, y la otra, que es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Y estas leyes, de lo que hablan es de que cualquier persona que sufriese maltrato físico, psicológico, tiene que denunciar o puede denunciarlo ante un juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. Entonces, eso es importante saberlo desde todas las instituciones, ya sea desde las organizaciones barriales, desde las instituciones de salud, vamos, se puede hacer la denuncia ante un juez y se toman medidas cautelares. Entonces sabemos que hay estas dos leyes que amparan esta situación y que se puede hacer la denuncia. Y en todos los casos es recomendable aconsejar a la mujer de que vaya a denunciar a su marido violento. Es difícil. Por supuesto que es recomendable. Hubo hace poquito, no me acuerdo, en esta semana me parece que lo leí, de una mujer que había ido a hacer una denuncia y a la semana fue a levantarla. Seguramente pasó algo con su pareja, pero el juez decidió no levantar la denuncia. Qué bueno. Porque entendió que, claro, había una situación de coerción seguramente para eso. Lástima que no todos los jueces son iguales y cuando uno cae en las comisarías no todos se reciben de la misma manera. No, es cierto. Hay cada vez más comisarías de la mujer. Yo compartí con la comisaria de San Martín, que dirige todas las comisarías de la zona, y realmente están teniendo una formación en temas de género muy, muy importante, y están muy con la escucha Alerta. Alerta, porque eso es importante cuando el que recibe la denuncia que tenga esta mínima conciencia de género de lo que está viviendo la mujer, ¿no? Y no reírse en la cara, por ejemplo. Sí. Y hay mucha contención desde las comisarías especializadas, desde las comisarías de la mujer, ahí enseguida toma conocimiento, entran en a actuar psicólogos, psicólogas. Y cuando, por ejemplo, si uno vive en la casa y escucha golpes o gritos en la casa de al lado, en el vecino, ¿hay algo que se puede hacer o mejor, no? ¿Cómo manejarse? Hay un número de teléfono que es muy fácil, que es el 137, que son las brigadas móviles y que acuden al hogar en situaciones de violencia. ¿El 137? Sí. Entonces, levantar el tubo y poder llamar. Y viene un equipo especializado a atender esa situación. Sí. Y también, quizás me imagino que si hay una situación de violencia que uno escucha que se vive al lado, por ahí con alguna excusa interrumpir para cortar esa situación, por ahí yo, sirve, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en un caso particular de un edificio de departamentos que es... cada vez que escuchaban, iban todos los vecinos a golpear las cacerolas en la puerta. Y en algunos barrios también hacen eso. Entonces, en ese momento, cuando el golpeador ve esa reacción de sus vecinos, es como que frena mucho. Claro, porque sale de lo privado, lo están mirando o escuchando los demás. Mm. ¿No? Sí, sí, entonces, sí. Es como si fuera una especie de escrache. Y sí, es un escrache. Sí, sí, sí. Nos están quedando pocos minutos, Marcela. Si tenés ahí algunos datos más de a dónde acudir. De a dónde recurrir, es la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atiende las 24 horas del día, los 365 días. Está en la Valle 1250. Y bueno, el 137, que es el que la Brigada de Violencia Familiar y Trata y Prostitución Infantil, que es una brigada móvil que acude inmediatamente a la escena misma de la violencia y también atiende las 24 horas, y el Consejo Nacional de la Mujer, que está en Paseo Colón 275, quinto piso. Buenísimo, muchas gracias. No, Marcela, gracias, si querés agregar algo más. No, te diría solamente que el silencio es cómplice de estas situaciones. Si hay una sociedad que calla y tolera, hay personas que abusan, que violan, que pegan y que maltratan. Muchas gracias, Marcela, por venir aquí al Puente a hablar y no callarse de este tema también. No, gracias a vos. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 39. Hoy hablamos con la licenciada Marcela Eskenazi, que es socióloga, investigadora y docente y especialista en temas de género. Hablamos sobre qué vivimos las mujeres, que muchas veces en relación con los hombres vimos situaciones de violencia. Vamos a contarles que el viernes vamos a continuar hablando de este tema desde la voz de organizaciones justamente que militan y trabajan este tema hace años. Y un grupo de organizaciones está convocando para el día viernes 25 de noviembre, que justamente es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Van a estar concentrándose en el obelisco a las 10:30 de la mañana. Se van a estar ahí reuniendo en el obelisco para hacer una manifestación en relación a este tema con distinto tipo de expresiones artísticas para poder visibilizar y justamente no callarnos, sino seguir con el silencio con este tema. Si quieren sumarse a esta movida, pueden ir el 25 de noviembre, 10:30 de la mañana, frente al obelisco, que un grupo de organizaciones que trabajan este tema van a estar visibilizando la violencia contra las mujeres para que no siga ocurriendo. Desde el puente también nos sumamos a esto para poder de alguna manera ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres. Le agradecemos a Claudia en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, gracias a Leandro en la edición de los testimonios y de los audios de hoy, y los esperamos el día viernes para seguir hablando también de este tema de la violencia